Seguimos en el encendedor radio. Estás escuchando Monjes de su álbum Expectativas del 2018. Y estamos comunicados con su guitarrista, Andrés. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todo bien, che, todo bien. Contanos un poco, bueno, este álbum es del 2018, son una banda de funk rock de la ciudad de Buenos Aires, porteños, todos. Todos porteños, sí, sí, los chicos son de norte, pero sí, todos acá de Buenos Aires. Y sí, una banda de funk rock, que es, digamos, el género que nos une a nosotros como banda. Recién nos preguntábamos, bueno, cómo ha cambiado esto de bueno, en 2018 ustedes sacaron un álbum de 6 canciones y, bueno, están presentando Gira, que es como el corte de qué, nos preguntamos, si de un disco, de un EP, de un LP, cómo se va manejando eso. Y mira, sacamos ese sencillo y la idea. Es como que el formato hoy por hoy cambió, ¿viste? Las bandas por lo general sacan EPs, discos cortos, o van sacando varios sencillos y pues lo sacan como un compilado. Como que el formato disco de, no sé, 15 temas o más, está medio caducando, si se quiere. Claro, el CD, aparte de producirlo, ¿no? Genera como un gasto. Exactamente, sí, sí, digamos, nosotros somos una banda independiente y bueno, la parte económica siempre la nos va regulando, pero bueno, igual también tenemos idea de sacar un nuevo EP, o sea, un nuevo disco corto, cuando pase toda esta situación, ¿no? Desde luego, ¿cómo van llevando este asunto de, bueno, se juntan para ensayar, o cada uno hace como estos encuentros virtuales, o han hecho alguna presentación de este tipo, algún stream? No, eso no hemos hecho. Sí, fue como una época de mucha composición, cada uno desde su casa, y luego grabando sus partes en la compu, nos vamos pasando las pistas y lo vamos compilando, como para tener maquetas e ideas ya armadas para luego trabajarlas con el productor nuestro y finalmente poder grabarlas en un estudio de grabación cuando se pueda, ¿no? Y en cuanto a ensayos, no. Recién ahora se están habilitando algunas salas de ensayo con protocolo, higiene, etcétera, así que pudimos recién ahora, luego de meses y meses, ensayar una sola vez. Pero digamos que toda esta época de cuarentena fue de composición puertas adentro. Bien, bien. Está bueno ver cómo, a pesar de toda esta distancia, se pueden ir produciendo cosas y, bueno, la cuestión de juntarse y ensayar también aporta otro cariz, me parece, ¿no? A lo que es la creación. ¿Ustedes son un power trio, puede ser? Somos 4. En lo que respecta a instrumentos, digamos, es podría decir eso porque somos batería, bajo, guitarra y el cantante. No somos power trio, pero sí, simplemente hay un bajo y una guitarra. No somos una banda con 2 guitarristas. Así que en los sonoros sí sonamos a un power trio, pero somos 4. Ah, bien. Sí, tienen un sonido muy muy fresco, la verdad que no los conocía. Me preguntaba el origen del nombre Monjes, ¿por qué le pusieron así a la banda? Mira, sale del primer ensayo, ya hace unos años, bueno, nos juntamos. Como te decía, digamos, nuestro género, que es rock funk, deriva de que nos gusta a los 4 mucho los Red Hot Chili Peppers, que fue como la banda así de referencia que tenemos, y hay una canción del disco Blue Sugar Sex Magik del 91, creo que es, que se llama Funky Monks, o sea, monjes funky sería. Ajá. Y deriva de ese nombre el nombre de nuestra banda, salió de esa canción. Genial. Excelente. Sin palabras. Buenísima explicación, sí, sí. Muy buen disco aparte. Muy buen disco. Sí, igual ese es el sonido que intentamos buscar más que nada en los primeros temas del EP. Y a poco, a medida que vamos componiendo y tocando más, vamos probando nuevas cosas también, ¿no? Y bueno, Andrés, presentate gira. A ver, es un tema de este año, lo grabaron el año pasado, calculo, y bueno, lo terminaron de editar. Suena muy bien, la verdad que estaría bueno verlo en vivo esto. ¿Cuándo será posible? ¿Cuándo será, no? Te juro que el otro día pensaba en eso, cuándo podremos volver a tocar, y me quiero matar, no sé cuánto pasará, de acá un año, no sé. Pero bueno, ya podremos volver, y si gira lo lanzamos justo antes de la cuarentena, comienzo de año. Y que es como el comienzo de una nueva etapa para nosotros, de un sonido un poco más fresco, como decíamos. Así que bueno, esperamos que les guste. Bueno, agradecemos la comunicación, Andrés. Ya te asociamos al Encendedor Club Cultural. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Igualmente, gracias. Saludos. Saludos. Pensás y la empezás a amarrar y todo empieza a girar.